buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una semana más aquí con todos vosotros desde Juan Radio de Argentina, donde os recordamos salimos los miércoles a las 6 de la tarde, hora local de allí, aquí en España. Nunca me acuerdo si son las 10 o las 11 de la noche, depende del cambio horario. A Saltomata Radio Rock, por supuesto, todos los viernes a las 5 de la tarde, y recordar que los martes también estamos a las 9 de la noche. Y Radio Toyancingo en México a la una hora local, los viernes aquí en España a las 5 o las 6, depende del cambio horario. Empezamos con lo que nos gusta, que es la música, este programa dedicado muy especialmente a Barcelona. Ahora lo vais a ver. Primer tema, Santi Pequeño Ternasco, el jefe de Saltomata Radio Rock, nos presenta una nueva banda asociada a esta gran cadena, Decta, una banda a la que yo tengo un especial cariño, y ellos lo saben, que los pongo bastante en los dos programas porque me gustan un montón. Banda que siempre os digo, y os lo vuelvo a repetir, si tenéis la oportunidad, tenéis que verlos en directo, no os lo perdáis. Después de Santi, continuamos con otra banda también de Barcelona, Eduquín 2. Muy diferente, cambiamos de registro absolutamente, el tema Shine. Y cambiar por cambiar, pues seguimos en Barcelona con Hard Vanguard y el tema Guay. Estamos en plan catalán, nos gusta mucho aquello y para eso tenemos ahí a nuestros Urmemetal Barcelona, que nos van chivando de todo. Vamos con Decta, Eduquín 2 y Hard Vanguard. ¡Aupa! ¡Aupai! ¡Hola! ¡Begoña! Y un abrazo enorme para toda la audiencia de Little Track. Todas las FMs, emisoras, plataformas en las que se pueda escuchar este programa, pero muy especialmente a quienes nos seguís, quienes seguís este programa mediante la radio online de rock, asaltomataradiorock.com, ya sabéis, creando conciencia rockera cada día, sobre todo creándola desde la base, desde el público y en este caso desde las bandas que han decidido sumarse al proyecto Bandas Asociadas a asaltomataradiorock.com, que cada vez son más y con proyectos interesantísimos y realmente buenos, tan buenos que no por menos tengo que traeroslo hasta aquí para que lo podáis disfrutar y juzgar por vosotras y vosotros mismos, obviamente. Os traigo en esta ocasión a esta banda. Ellos son Decta. When Everything Burns es el título de su segundo trabajo, el anterior homónimo de 2017, este recientísimo de 2021, y el tema que escuchas es el que da nombre a ese segundo larga duración llamado When Everything Burns. Banda potente, enmascarada y que promete hacer las delicias de todo aquel aficionada al metal. Ya sabes dónde los puedes encontrar, en asaltomataradiorock.com, entras en bandas asociadas, los buscas ahí, que salen todas las bandas en orden alfabético, y podrás conocerles más a fondo, ver sus videoclips y acceder a su web y redes sociales. Solamente en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, conciencia rockera. Decta, When Everything Burns. Whatever they burn, whatever they burn, whatever they burn. the signs you write in your silence. I can feel your fears and your happiness too. You've been waiting a life to live this day. Now the lights will go out, let the music play. Shine, shine. Sign your name here, let's get to work. What a wonderful life is waiting for you. These are the words you've been waiting for. But not all the glitters is gonna be gold. Shine, shine. Show now! Seguimos a lo nuestro. Recordaros que me preguntáis por los podcasts si no podéis escuchar los programas en directo. Sabéis que en Asaltomata, tanto Unometaland de Track como este Little Track, entráis en Asaltomata, buscáis los programas y si no entráis directamente en Little Track, y tenéis, aparte de este último programa, todos los anteriores. Asaltomata también nos sirve como podcast y eso está muy, pero que muy bien. Nos vamos a Argentina, Chile y Venezuela. Venga, saltamos el charco. Lobos es la banda de Argentina, que hace tiempo ya que me contactaron, me mandaron su música, pero nunca encontraba un hueco. Aquí tenemos a Lobos con el tema Sangre o Vino. Mil perdones, Lobos, desde aquí, pero al final hemos podido. Chile, Desvalijados, y el tema Mirando hacia arriba. Y terminamos en Venezuela con Estereograma y este tema El Olvido. Venga, vámonos a escuchar, que vamos por la mitad del programa. Lobos, Desvalijados y Estereograma. Yeah. hacia arriba, es donde yo quiero estar. No tienes nada que perder, solo atreverse. La vida tiene esos momentos de no saber por dónde ir. Sentado en la esquina, guardándote el lugar, mirando hacia arriba, es donde yo quiero estar. Sentado en la esquina, guardándote el lugar, mirando hacia arriba, es donde yo quiero estar, es donde yo quiero estar. Thank you. Volvemos a Barcelona. Os lo he dicho antes, ¿eh?, que era un programa especialmente muy, muy, muy catalán. Seguimos a en Barcelona con algo muy bonito. Esto es lo que digo yo, música bonita. Mike Zagora, el tema Obsoleto. Cambiamos de blanco a negro, totalmente. Pikaia, los grandes Pikaia, con el tema Jodido. Y como no, voy a poner un especial Barcelona con esta banda que yo las quiero. Las quiero, por Dios. Les quiero un montón, son una gran banda. Pero que, chicos, lo siento en el alma. No lo veo lógico. A ver, la banda es Life Killer. Con lo fácil que es llamarse, no sé si es hígado asesino, asesino de hígados, o que tienen una cirrosis de tres pares de narices, pero el caso que, en fin, me podéis haber puesto un poco más sencillito, ¿vale? Dicho esto, perdonadme, de verdad, era una broma, vamos a escuchar el tema PIC, creo que se dice así, ¿eh?, si no me lo perdonáis. Vamos con Mike Zagora, Pikaia, y con todos mis cariños a Live Killer. ¡Ay, Dios mío! Los del hígado asesino estos. Pues estos. Vámonos allá. Thank you.

Nos vamos. Bueno, repito, mis queridos Livequila, que me perdonen la pequeña broma, pero vale de más profundo de mis cariños para ellos. Seguimos en Italia con Wine Guardian y el tema Magus. Y terminaremos con una banda de Bolivia que hacía mucho que le estaba pegando vueltas. Pero bueno, la voy a poner. No soy capaz de clasificarla. Aparte que no me gustan las clasificaciones, esto para mí se escapa a todo lo que yo pueda decir. Así que yo lo dejo. Terminamos el programa con No Life y el tema, que es algo así como Racha de Ilusiones, y cada uno que saque sus conclusiones. Yo más no puedo decir. Con esto os dejo hasta la semana que viene, que vendremos con un poquito más, no sé si un poquito mejor. No os portéis demasiado mal, tampoco demasiado bien, que es muy aburrido. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.